Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Yo recuerdo haber leído la historia cuando estudiaba historia. ¿Cuántos de ustedes estudiaron historia un poquito? ¿Y se acuerdan de en los años 1800, al principio de los años 1800, hubo un emperador francés llamado Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte nació en Córcega y era territorio dominado por Francia. Y a la edad de 17 años, Napoleón era subteniente de artillería. 17 años tenía ya era oficial. Y muy joven estaba Napoleón cuando dio lo que se llama en francés un coup d'état. Eso se llama un golpe de Estado. Y se hizo dictador de Francia. Jovencito estaba. Y luego comenzaron lo que se llamó en la historia las guerras napoleónicas, donde Napoleón Bonaparte con el ejército francés prácticamente estaba dominando el mundo entero. Ahora, se hizo rey de Francia, se hizo dictador, pero luego conquistó otros países y dijo, ¿sabes qué? Yo no debía de ser rey, rey me queda muy pequeño, me voy a ser emperador. Y hay una foto o una pintura famosa del emperador. El emperador, obviamente, Napoleón conquistó Roma, conquistó Italia. Y Napoleón, es famoso este retrato de Napoleón, donde se hizo coronar emperador por el Papa de Roma. Pero cuando el Papa le iba a poner la corona, para él era una humillación de que alguien lo coronara. En otras palabras, el que le pone a usted la corona se supone que es el que le da el reconocimiento a usted. Y Napoleón dijo, pero ¿cómo el Papa me va a dar reconocimiento a mí si yo soy Napoleón Bonaparte, el emperador de Europa? Cuando el Papa venía a coronarlo en el trono, cogió y le quitó la corona al Papa y él se la puso a él mismo. Eso es famoso. Y si usted ha estudiado historia, sabe que es 100% cierto lo que le estoy diciendo. Ahora bien, bueno, hay una frase famosa de Napoleón. Napoleón era chaparro, y él tenía un caballo blanco, y yo siempre ando jugando con los muchachos, y digo, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Y algunos dicen, negro, si te estoy diciendo que era blanco, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Amarillo. Ahora bien, hay una frase famosa de Napoleón Bonaparte, que de las frases famosas, él siempre se paraba con la mano aquí, así de esta manera, y era chaparro. Una frase famosa de él es, vísteme despacio que voy deprisa. En otras palabras, tómate todos los detalles para que no me tenga que vestir dos veces. Y otra frase famosa que él acuñó es, el hombre no se mide por su tamaño. Díganle a ver, los chaparros, díganle al aguilucho que está a su lado. No me mire para abajo. El hombre no se mide por su tamaño. Okay. Ni la mujer tampoco. Ok. Ahora yo no voy a hablarle a usted de Napoleón. Le traje esto solamente para que usted recuerde que hay personas que se han coronado a sí mismos. Comenzamos entonces mirando, hoy entramos en el libro de Primera de Reyes. Ya acabamos de ver los dos libros de Samuel. Segundo de Samuel terminábamos de ver, pero ya en el capítulo 24 de Samuel mirábamos a David la semana pasada, que había pecado, se había arrepentido, hizo un censo que no debía haber hecho. Prácticamente el libro de Segunda de Samuel, prácticamente, si se pudiera decir, alguien dijo, debía de llamarse el libro de David, porque Segunda de Samuel y Primero de Samuel casi nos habla exclusivamente de David en muchos aspectos. Habla de otros reyes, de otros, pero realmente nos habla de el ascenso al trono de David con todos sus detalles. El libro de Primera de Reyes, nosotros miramos el descenso, la muerte de David. Ahora bien, en el día de hoy vamos a ver un episodio que tiene una enorme enseñanza para nosotros. Y comenzamos nosotros ya a mirar, no se preocupe por hojear mucho la Biblia, va a estar saliendo en su pantalla, Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Note aquí, que aquí dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen a mi señor, el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron a una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Yo quiero que usted note, en estos primeros versículos, nosotros comenzamos mirando una situación un poquito penosa, un poquito triste. Vemos nosotros al rey David, un hombre que había batallado con gigantes, un hombre que había prácticamente dominado al pueblo de Israel, un hombre que tuvo sus errores, pero un hombre que tuvo muchas virtudes. Y ahora nosotros miramos el día, el momento cuando el rey está a punto de morir. Todo el mundo, todos sus siervos, sabían de que era asunto de días, sus días estaban contados para que el rey se muriera. Note que a esta altura David tenía cerca de unos 70 años. Recuerde que David gobernó o comenzó a gobernar cuando tenía 30 años de edad, fue cuando tomó el reino. Gobernó 7 años en Hebrón y luego gobernó 33 años en Jerusalén, un reino de 40 años. Ya a esta altura estaba cerca de los 70 años. No que era un viejito necesariamente, pero David sufría de una enfermedad y era un frío que no se le quitaba. Parece que el rey, en términos médicos, tenía lo que se llama una hipotermia. Hablando un poquito de medicina, todos nosotros tenemos en el cerebro un termostato. No como el del aire acondicionado, porque es un termostato electroquímico que controla la temperatura. Es increíble, yo no me quería meter en esto, pero ni modo, ya. Pisé un escalón que no debía haber pisado. Oiga bien, la temperatura del cuerpo tiene mucho que ver con la temperatura de la sangre. La temperatura del cuerpo son 37 grados centígrados. Si a usted se le baja la temperatura a 36 grados, usted corre peligro de muerte. La temperatura puede subirle más de 37 grados, entonces le da fiebre. Ahora bien, hay unos pirógenos, así se llama cuando hay bacterias y microbios, que circulan en la sangre, y esos pirógenos activan el termostato para que haya fiebre, para que la persona pueda detectar enfermedades. Es algo maravilloso ver cómo Dios ha creado nuestro cuerpo. Cuando la temperatura sube, el cerebro detecta inmediatamente el aumento de la temperatura. Y el termostato, que monitorea la temperatura, inmediatamente manda orden a los vasos sanguíneos a que se abran. Y por eso usted mira que cuando la gente tiene fiebre, se pone rojo, se pone colorado. ¿Sabe por qué? Toda la sangre se manda hacia la piel. Y a través de la piel, la sangre bota calor. Y va perspirando y se va enfriando. Es maravilloso. Cuando hay frío, usted mira que a la gente se le pone la carne de gallina. Comienza a temblar. Y se le pone la carne como granito. Sencillamente la sangre no viene con tanta frecuencia a la piel. Para guardar que no pierda calor. Y de esa manera el cuerpo se mantiene en temperatura. El problema era que David no había de manera de calentarlo. Algo pasó, dígale usted a su vecino, se le dañó el termostato al rey después de viejo. Algo pasó. La Biblia no nos dice, y yo no puedo ponerme a inventar para decir, era esta enfermedad o era aquella. Yo no sé. El asunto que el viejo no había quien lo calentara. Es un asunto de viejos. Yo no quiero ofender a nadie. Pero los viejos a veces son como las víboras. Hay que sacarlo a la peña a calentarlo. Por eso usted mira que en los asilos de ancianos y en los hospicios lo sacan afuera a agarrar sol para calentarlo. Parece ser que esto es algo frecuente. El problema es que David era incalentable. Oiga bien, y yo estoy seguro que no estaba a la intemperie. Probablemente en palacio, de alguna manera, trataban de tener algún tipo de calefacción. Lo abrigaban, lo arropaban, pero David no se calentaba. Los siervos dijeron, nuestro amo, nuestro rey, corre peligro. Dice, vamos a hacer como esta mujer y el hombre. Vamos a inventar algo. ¿Por qué no buscan una muchacha por ahí que sea bonita? Que puede estar con él. Que duerma con él. Mire, David tenía un montón de mujeres y de esposas. La pregunta que me hago, ¿dónde estaban esas mujeres? Yo estaba estudiando y leyendo eso. Yo dije, ¿dónde están esas mujeres? Se parecen a las mujeres de algunos hermanos. Que mientras el gallo puede dar plata, no ustedes que son santas palomas, mientras pueden, olvídese, dar, no se la quita usted de arriba. Pero cuando ya usted está viejo, solo, ella, pues mejor no digo nada. Ellas están con los hijos, ellas andan visitando, viajando, y el viejo, loco, amarrado, solitario y solo. Ese es el momento cuando más una persona necesita a su esposa, o una persona necesita a su esposo. Los hijos ya se han ido, están grandes. Mejor me callo. David tenía un montón de mujeres. ¿Dónde estaban esas mujeres? Tuvieron que buscarle una nueva. Ahora, ahí dice la palabra del Dios, le trajeron a esta muchacha. Obviamente, ahí se dice específicamente que era virgen por el hecho de que no tenía compromiso, lo que quiere decir una muchacha soltera. Y prácticamente la trajeron al rey. Y él dice que ella dormía con el rey, lo cuidaba, lo calentaba. Ahora, note usted, en el versículo 5 comienza a darse el hecho del cual yo quiero hablar en el día de hoy. En el versículo 5 dice, entonces Adonías, hijo de Haggi, se rebeló diciendo, yo reinaré. E hizo carros, y se hizo de carro y de gente de a caballo, de 50 hombres que corrieron delante de él. Note, ante esta situación, uno de los hijos de David, el hijo número 4, quiso sacar ventaja y dijo, ¿sabes qué? Ha llegado el momento donde hay competencia entre mis hermanos. Yo me voy a hacer del reino. Al cabo, papá está viejo. En cualquier momento se muere. Y yo voy a reinar. Se hizo de gente de a caballo. Tenía al general del ejército, a Joab, que lo apoyaba. Tenía el sacerdocio que lo apoyaba. E hizo su política. Ahora bien, yo quiero que usted note, ante esta situación, este muchacho, hijo de David, llamado Adonías, David había tenido ya varios hijos. Yo quiero que note, en primero de Crónica, yo le leo, yo conté 19 hijos y una hija que David tuvo. Acuérdese que ya a esta altura Amnón había muerto, lo había matado Absalón, y Absalón había muerto, lo había matado Joab. Ya eso lo miramos. Note que en primero de Crónica, capítulo 3, versículo 1, dice: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón el primogénito, de Ahinoam Jezrita; el segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. Note, Daniel. En segundo de Samuel se llama Aquilea, pero es la misma persona. El quinto, Sefatía; el sexto, Itrián. En el versículo 5 dice, en el 4 dice, estos seis nacieron en Hebrón. Y luego dice, y seis meses y en Jerusalén reinó. Bueno, dice, y estos cuatro le nacieron en Jerusalén, versículo 5, Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betshua, hija de Amiel, o de Besabé. Y otros nueve, aquí está, Ibnar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Eliadad, Elifelet. Y luego dice, versículo 9, estos fueron los hijos de David, sin los hijos de la concubina, 19 hijos de sus esposas, más Tamar, su hija, 20, sin contar los hijos que tuvo con la concubina. Un familión tuvo David. Ahora note, la Biblia no nos dice qué pasó con los demás hijos de la descendencia. Parece ser que David sabía, Dios le había dicho, y ya los hijos sabían, que Salomón a esta altura iba a ser el hijo elegido para gobernar el pueblo de Israel. Por eso usted nota que aquí este Adonías dice, se rebeló. ¿Por qué se dice cuando dijo yo reinaré? Se reveló sencillamente porque a esta altura él sabía quién iba a ser el rey, pero él no estaba dispuesto a acatar la voluntad de Dios. Hermano, esto está clarísimo aquí. Note que aquí hay una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es la enseñanza que tiene? Uno de los príncipes aquí dijo, yo voy a reinar, papá está viejo. Se entiende y se conoce cuál es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios de que Salomón reine, a mí no me parece. Por lo tanto, se va a hacer lo que es mi propia voluntad. Alguien que descarta lo que él entiende es la voluntad de Dios, se revela para establecer su propia voluntad. Hermano, cuando una persona camina en ese camino, está pisando arena movediza. Es un camino equivocado. Por eso yo le digo a usted, antes de tomar cualquier decisión importante en su vida, pregúntele a Dios. Dígale, Señor, ¿es esta tu voluntad? Y si usted sabe que algo es ya la voluntad de Dios, no desobedezca, no se entrone usted haciéndose su propio rey, no se ponga usted su propia corona. Por eso el apóstol Pablo, años más tarde, hablándole a la iglesia, dice, no tengan ninguno de ustedes más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Yo quiero que usted entienda, es maravilloso cuando es Dios mismo el que dice, ven siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es maravilloso lo que la palabra del Señor dice, humíllate ante la poderosa mano del Señor y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Bendito el nombre del Señor. Es Dios el que nos levanta, es Dios el que nos exalta. Jesucristo habló de una parábola y dijo, cuando te inviten a un lugar, nunca te sientes en el primer lugar. Dice, ocupa el último lugar. Y si era importante, digno de ocupar un lugar de preeminencia, el dueño de la fiesta te va a llamar y va a decir, avanza, y será honrado delante de los demás. Pero si trata de ocupar el lugar que no te corresponde, el dueño de la fiesta te va a decir, ay tú, quítate y da lugar a este que tiene más importancia, que ha llegado, ha ocupado el lugar que no te corresponde. Y dice, y serás avergonzado. ¿Cuántos de ustedes reconocen que es bueno decir, Señor, me humillo delante de ti y tú me exaltarás como tú quieras, cuando tú quieras? Si Dios le exalta, le va a aprovechar a usted esa exaltación. Bendito el nombre del Señor para siempre. Yo quiero que ustedes noten por qué razón Adonías, y se repite algo que en alguno de los mensajes pasados yo le dije, por qué Adonías tomó esta actitud. En el versículo 6 nos da un clue. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle por qué hace así. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Se recuerdan que lo mismo pasó con Absalón? David tenía un problema crónico, que es el problema de muchos hermanos de la iglesia. David era buena onda, era buena gente, era el hombre conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios con todo su corazón, como yo sé que quizá usted ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Pero David fue un hombre irresponsable con su familia. Ahí dice que tanto a Absalón, ya lo estudiamos, como a este Adonías, y yo supongo que a los otros 19, David nunca los corrigió. David nunca le contradijo. David era lo que se puede llamar un papá apoyador. Se parece a muchos padres que yo conozco en esta iglesia, que son amigos suyos hasta que usted le regaña a un hijo. Hay pastores que dicen, no, yo no me meto con los hijos de los hermanos, porque me meto en lío y en problemas. Yo recuerdo, hermanos, cuando en los tiempos, por lo menos en mi tierra, los padres mandaban a un muchacho a la escuela. ¿Y sabes qué? Usted mandaba a su hijo a la escuela y usted le decía al maestro, si se porta mal, dámele una y me manda una notita, y cuando llegue a la casa yo le voy a dar la otra. Ahora un maestro le regaña a usted, a su querido demonio, y ahora usted quiere ir a poner una demanda en la corte. Usted quiere, hermano, se hace enemigo de cualquiera. Yo recuerdo en los tiempos cuando las naciones eran diferentes, los vecinos cuidaban los muchachos de los vecinos. Y usted podía irse, decía, vecina, me le echa un ojo a los muchachos. Y la vecina tomaba el rol de mamá. Y cuando llegaba le decía, ¿sabes qué? A la muchachita suya me quité la chancla y le di 4 chanclazos. Porque estaba abusando a su hijo más pequeño dándole golpe. Y sabes que, o la viré en la esquina y se la mandé calientita para la casa, porque andaba de chiflada con el muchachito de la esquina en el patio metido en la casa del perro. ¿Y sabe lo que hacía usted? ¿Sabe lo que hacía usted? Le decía, vecina, gracias, mañana yo me peco al suyo, voy a hacer lo mismo. ¿Sabe que es cierto? Y se cuidaban. Y le voy a decir algo. Los muchachos, cuando hacían algo malo, venían escurriditos. Si el vecino le daba 4 varazos. Bueno, yo recuerdo usted, por lo menos en aquellos tiempos algo bueno tenían los compadres. ¿Se recuerdan los famosos compadres? ¡Compa! ¡Adiós, compadre! Y los padrinos se tomaban el rol que ellos creían que eran papá suyo de verdad. Olvídese. Por lo menos en aquellos tiempos, se moría el padre, el papá, y el padrino decía, no se preocupe, comadre, que al pelón lo crío yo. Y se hacían responsables de... ¡Ay! Y si usted le faltaba respeto al padrino, a la torre, no estoy diciendo que vaya a hacer lo mismo ahorita, pero tomaba, ¿sabe qué es cierto lo que le estoy diciendo? Un señor que ni familia suya era, tomaban un rol y usted tenía que arrodillarse y besarle la mano y hacerle reverencia, y ahí si usted no lo hacía, allí mismo se bajaba el compadre, le daba un compadrazo a usted. Y sabe lo que, usted llegaba a la casa y usted ni decía, me pegaron. Llegaba escurridito, porque si usted abría el pico, allí mismo te le ponían caja de diente otra vez. No obstante, también se cuecían habas. Ya nosotros miramos en tiempos pasados la historia de Lee, un papá apoyador. Digan amén los papás apoyadores. No me digan, na, na, na, na, a ustedes los conozco. Miren, ustedes no están para saberlo ni yo para decirles. ¿Quieren que le diga un chismecito calientito? Yo me lo veo allá afuera. Sentados allá afuera. Y una criatura de 2 años lo gobierna a usted. Yo no puedo estar en el culto porque el niño no me deja. Un pajarito que apenas está aprendiendo a pillar, no lo deja usted estar adorando a Dios. Y yo no puedo ir a la iglesia, pastor, porque el niño no me deja a mí adorar a Dios. Mire, ese mequetrefe, yo le digo 2 veces, ¿sabes? O te calmo o te calmo. Y cuando llegue a la casa, sabemos si a Josefa le dan calambres. Como decimos nosotros en México. Falta autoridad paterna. Miren las consecuencias. Aquí yo veo las consecuencias claras. A este muchacho, David nunca le llamó la atención. Y yo le dije en estos días, David tenía un problema, era rey. Tenía 20 hijos e hijas, solamente de sus esposas oficiales. Sin contar, dice el montón, ni le contaron el montón de muchachos. Le contaron 19 y una hija, 20 le acabo de contar yo. Sin contar el montón que tuvo con las concubinas. ¿Cuándo iba a tener tiempo de andar corrigiendo? Dice que nunca David lo corrigió. Además, Adonías era muy hermoso. David algo tenía. David sabía tener muchachos bonitos. Sabía, tenía unos genes que sabía dar muchachos bonitos. ¿Y sabe qué? Los muchachos sabían que eran bonitos. Bonito, malcriado, poderoso, ricos y príncipes. Es una fórmula para desgracia y desastre. Yo quiero que usted note. Obviamente estos no ni trabajaban. Estos muchachos no cortaban zacate. Obviamente no pasaban vacuum clean ni arreglaban cama. Tenían sirvientes para hacer sus trabajos, sus necesidades. Tenían de todo lo que ellos quisieran tener. Note ahora que este muchacho grande, ocioso, miró la debilidad de su padre y dijo, antes que me ganen el reino, yo voy a hacer algo. Versículo 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías, ovejas y vacas, y animales gordos, junto a la peña de Sogelet, la cual está en la fuente de Roguel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Ahí está. ¿Por qué invitó a toda su familia. Invitó al general del ejército, invitó al sacerdote, invitó a toda la gente que sabía que estaban de acuerdo con él. ¿Pero por qué no invitó ni a Sadoc, ni a Benaía, ni a Natán, y no invitó, por supuesto, a Salomón? Porque él sabía que Salomón había sido designado para ser rey. En otras palabras, esto fue un acto de rebeldía. Hermanos míos, dile que está a su lado, por amor a Cristo y por amor a tu vida, no te rebeles contra los edictos de tu rey. Obedece, dile, obedece al Señor. Proponte en tu corazón, dígale al vecino, obedecer a Dios, guardar sus preceptos, caminar bajo su voluntad y te irá bien. Gloria sea al nombre del Señor por los siglos de los siglos. No invitó a Salomón. Ahora note, es aquí donde Natán entra en la historia. ¿Se recuerda usted de Natán? Natán era el profeta, el siervo de Dios, un hombre serio, un hombre de Dios, que vino con una parábola hacia David cuando David había pecado con Betsabé y decretó el juicio de Dios a David. Ahora entra de nuevo Natán en el cuadro. Note, ¿por qué Adonías no invitó a Natán? Vamos a analizar esto. Y aquí hay una enseñanza para usted y para mí. ¿Por qué Natán no lo invitaron? Número uno, Natán, Adonías sabía que era profeta de Dios. Número dos, Natán, Adonías sabía que temía a Dios. Número tres, Natán, Adonías sabía que era fiel a David. Por lo tanto, ni se tomó la molestia de invitarlo. Me llama la atención que muchas veces hemos visto casos de gente que hacen fiesta. Ya saben lo que voy a decir. A mí no me invitan. ¿Y sabe por qué no me invita? Porque no le interesa que vaya. Yo recuerdo, le voy a contar esta historia. Una vez aquí en la iglesia habían unos jóvenes. Y mire, yo soy alérgico a eso de culto de hogar. Yo soy alérgico a eso. Eso es problema. Que cuatro hermanitas de la iglesia, que vamos, 10 hermanas nos estamos juntando para orar. ¡Ay! De ahí va a salir, de esas oraciones sale un esposo quitado. Algo raro pasan en esa, se hacen unos líos. Y yo soy alérgico a ese tipo de cosas. Cuando yo veo que esas cosas comienzan a darse, inmediatamente entro en acción. Y si sé que están en un lugar, yo me le aparezco. Sí. Yo sé, algo pasa, yo sé. Y oiga esto, para no hacerle larga esta historia. Había este grupo de jóvenes. Primero me pidieron permiso porque se iban a reunir. Según ellos, se iban a reunir todos porque iban a orar. Y yo dije, bueno, el asunto es que no se van a reunir. Yo no quiero muchachos junto con muchachas. De vigilia en una noche, en una casa, muchachos con muchachas. Muchachos, pueden venir cuatro muchachitos nuevos. No, a eso no. Y le dije a los papás, aseguren su muchacha. Yo no creo en eso. Bueno, la cuestión es que cuando le puse esto, se calmaron. Después dijeron, bueno, hermano, pero es que necesitamos orar, no sea malo, pastor, di que sí. Y recuerdo que le dije, ¿dónde se van a reunir? Y ya me dijeron, en casa de un hermano. Y me dijeron el nombre del hermano. El hermano era serio, lo sopesé. Me decían que yo era un pastor demasiado negativo. Es que usted es muy negativo, que usted no deja. Le dan para hacer sentir culpable a uno. Bueno, al final, le di el sí. Sí, vayan. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a orar y a vigilar. Y la gloria de Dios. Oh, está bien. Lo que no le dije fue lo que iba a hacer después. ¿A qué hora comienza la oración? Comienza a las 8:00 p.m, 7:30. ¡Oh, ok! ¿Van a ir muchachas de las iglesias? No, pastor, acuérdate, yo aquella vez usted dijo que muchachas con nosotros no somos puros varones. ¿En dónde va a ser? En casa de los hermanos. ¡Oh, muy bien! A las 9:00 p.m. le digo yo a mi esposa, vamos para allá. Y estaba legítimo el tiro, y allá fuimos y no le aparecimos. Hermano, aquellos jóvenes, cuando me miraron llegar, hubo uno que tuvo el atrevimiento de decir, se nos dañó la noche. Lo dijo, ¿por qué tuvo que venir? Estaba enojado. Dijo el dueño de la casa, el hermano dijo, pero el pastor puede llegar aquí cuando él quiera. Digo yo, claro, y si hay 3 o 4 gente de la iglesia, yo tengo derecho a meterme donde 3 o 4 gente de la iglesia estén metidos. Si es el hermano con su familia, yo no me meto, pero si son 3 o 4 gente de la iglesia, por estar 3 o 4 de ustedes juntos en un lugar, tengo derecho como pastor a llegar. Entonces, mira el movimiento, y yo no vi espíritu de oración allí. Entonces digo, y bueno, y entonces, ¿en qué están ustedes? ¿Cuántas oraciones se han echado ya? ¿Han cantado unos coritos? Oigo a la hermana que está en la cocina. Digo yo, bueno, déjame ya saludar a la hermana. Y paso para la cocina y veo un pastelote allí, con velas puestas. Digo, esto no es oración, esto me huele a cumpleaños aquí. Dice, no, es que en medio de la oración le estamos celebrando el cumpleaños a uno de los jóvenes. Digo yo, ¿se dan cuenta que ustedes son unos mentirosos payasos? Ustedes me dicen, nos vamos a juntar, vamos a celebrar mi cumpleaños, celebren su cumpleaños. No tienen que mentir. No tienen que hacer un lío de estas cosas. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Entonces, este tipo de situaciones muchas veces se dan. Y la gente piensa que hay bendición en esto. Y no hay bendición. Se acarrean otras cosas. Y muchas veces a la persona... que son, hay gente que dice, pero a mí me sacan la vuelta. Pues claro, si usted lo tienen como el aguafiesta, el que es carnal le va a sacar la vuelta a usted. No va a querer juntarse con el chismoso, se junta con el chismoso. El lioso se junta con el lioso. El pendenciero se junta con el pendenciero. Y el cuentista se junta con el cuentista. Y el espiritual busca al espiritual. Porque igual busca a igual. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted no es chismoso y viene un chismoso a chismear, usted se sienta mal. Y le va a decir, ¿sabe qué? No me chisme más. Y desde que usted le cierre el teléfono, esa persona no lo va a volver a llamar. No se va a hacer amigo suyo, porque usted no es compatible con él o con ella. Le voy a decir esto, en la iglesia yo conozco a todo el mundo. Aquí dice un refrán, que corazones vemos, ojos vemos. ¿Cómo que dice? Corazones vemos y ojos no sabemos. ¿Cómo que dice? Ojos vemos, caras vemos y corazones sí sabemos. ¡Algo de eso! Pero más o menos conozco yo a la gente. Y a veces uno discierne también con la gente. Los nuevos creyentes. Yo veo un nuevo creyente. Desde que yo veo un nuevo creyente que se junta con un chismoso, lengüetero, pendenciero, malicioso. Yo digo, ¿sabes qué? 2 cosas pasan. Este creyente... recién llegado, no conoce a este. Y por eso se junta. Vamos a ver si es verdad. El día que se dé cuenta cómo es, si no es como él, lo va a echar hacia un lado. Y si después de 6 meses siguen comiendo en el mismo plato, es que son iguales. Gloria al nombre del Señor. Note, a Natán no lo invitaron. ¿Por qué no invitaron a Natán? Número 1, Natán era profeta de Dios. Número 2, Natán tenía temor de Dios. Número 3, Natán obedecía a Dios. Prueba de que Natán obedecía a Dios. Nosotros lo tenemos cuando se enfrentó y enfrentó al mismo David con su pecado. Y no tuvo miedo de enfrentar al mismo rey que estaba descarriado. E hizo que el rey volviera a la comunión con Dios. Eso se habla de un hombre de Dios, un hombre probo y un hombre intachable. Y este montón de sinvergüenzas ni siquiera se iban a atrever a invitar a Natán a su fiesta, porque sabía que Natán los iba a mandar a freír papas. Iba a hacer que ellos, hermanos, se chuparan sus propios dedos de la reprendida que le iba a dar. Por lo tanto, ni se inmutaron en invitarlo. Otra cosa, David, nosotros sabemos, confiaba en Natán. Prueba de ello tenemos. Y Natán no iba a ponerse en la posición de hacer una redirección de la voluntad de Dios. Natán sabía que el rey era Salomón, no Adonías. Note ahora, versículo 11, cuando Natán se dio cuenta, mire lo que hace. Dice, Natán mismo comienza la acción. Un hombre de Dios, si usted mira, un hombre de Dios siempre va a accionar hacia la voluntad de Dios. Un hombre de Dios nunca va a ser neutral. Yo no creo en gente neutrales. Hay gente que puede mirar que su hogar se le está viniendo abajo, que la iglesia se le está viniendo abajo y dice, yo no me meto, yo soy neutral. A Dios que revele Él. No, nosotros somos responsables. Y Dios, sabemos, si usted y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios, Dios nos manda a nosotros a la acción. Natán se dio cuenta de lo que estaba pasando. Era un hombre responsable, era un hombre de Dios. Y tomó acción. El hombre de Dios, aquí podemos nosotros mirar, evitó una catástrofe mayor. Versículo 11. Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey mío, señor mío, ¿no juraste a tu sierva, diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Quítame un poquito de brillo a esto, porque va a dejarse muy viejo. Y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convocado. Entre tanto, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declare quién ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. En otras palabras, nos van a matar. Note usted, Natán manda a Betsabé diciendo, dile esto al rey, informa tú al rey. Y después que tú comiences a hablar, a ratito entraré yo y yo voy a afirmar. Quizás el rey no te crea o quizás algo pase, pero el rey a mí me va a creer. El rey sabe que yo no ando hablando disparate. Y yo voy a afirmar tus palabras, pero hoy tenemos que tomar acción. Dígale que está a su lado, si conoce que el mal se está moviendo, tiene que tomar acción. Si el mal se está moviendo en tu casa, tiene que tomar acción. Gloria al nombre de Dios. Dios premia la acción hacia su voluntad. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, y usted tiene la oportunidad de accionar hacia la voluntad de Dios, Dios espera que usted lo haga. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Es más, es preferible que Dios lo detenga. Diga, todavía no, detente un poco. Mire, un ejemplo de ello nosotros lo tenemos en el apóstol Pablo. ¿Se recuerdan de Pablo? Pablo, Dios lo envió a predicar. lo llamó para que fuera apóstol de los gentiles y luego lo comisionó. Y si usted estudia el libro de los Hechos, Dios lo manda a predicar, se va en su viaje misionero y quiso predicar en Asia, dice, y el Espíritu Santo se lo prohibió. Le digo, aquí no prediques. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se quedó parado? No, se fue a Bitinia. Y cuando intentó ir a Bitinia, el Espíritu Santo le dijo, no, todavía aquí tampoco. No estaba parado, inactivo. Dios me manda a predicar. Tengo que ver dónde entonces Dios quiere que predique. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y si Dios no quiere que predique en ese momento, entonces me va a decir que me calle, que me calme. Hasta llegar a Troas, y cuando llega a Troas, entonces por orden de Dios tuvo que esperar hasta que miró la visión del varón macedonio y entendió que Dios lo llamaba Macedonia. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, no nos vamos a quedar inactivos. Vamos a tratar de cumplir y hacer esa voluntad. Si no es el tiempo de Dios para ellos, Dios no va a frenar. Dios no va a parar. Dios no va a decir a nosotros, espérate. Entonces nosotros vamos a esperar hasta que Él de nuevo abra la puerta y diga, ahora avanza. Vemos nosotros, Natán era un hombre de acción. Se parece al caso de muchos hermanos. Lo despiden del trabajo. Ay, pastor, ore por mí. Me despidieron del trabajo. No tengo trabajo. Y se quedan extrañados cuando yo le digo, ok, vamos a orar por ti. Y oramos al Señor por usted. Y le digo, mañana tempranito sale a buscar trabajo. Lléname 25 aplicaciones. Su trabajo es buscar trabajo. Usted no tiene trabajo, su trabajo es buscar trabajo. 8 horas trabaja buscando trabajo. Y le voy a decir que en menos de una semana usted va a tener trabajo. Oh, pero hay gente que están esperando que Dios le mande el trabajo a su casa. Levantándose a las 12 del día. Lavándose los dientes a la 1 de la tarde después que pasa diálogo pastoral. Y luego a las 2 de la tarde están esperando que la mujer llegue para ver a qué McDonald's vamos a comer. Para las 3 de la tarde dar una vuelta por la esquina hasta esperar que Dios mande el trabajo. Si no tiene trabajo, su trabajo es buscar trabajo. ¿Y sabe una de las cosas que nos llama a la acción en esto? Cuando Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Y usted le dice a Dios, mira Dios, yo no tengo trabajo. Entonces me voy a quedar sin comer. Cuando tú has dicho que te pide el pan de cada día, si yo te pido el pan de cada día, entonces tú me vas a dar trabajo. Señor, en tu nombre yo salgo a tocar puertas y a buscar puertas, y tú me abrirás las puertas para que se cumpla tu voluntad. Vive Dios, que Dios abre las puertas. Gloria sea al nombre del Señor para siempre. Este ejemplo lo miramos aquí. Natán sabía que había conspiración, había un problema, y era hombre de Dios y era hombre fiel al rey. Es como también hay gente en las iglesias. Oye, ¿cuántos de ustedes aman su iglesia? No, ese a mí no lo digo. ¿Cuánto aman su iglesia? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por su iglesia? Pues quién sabe, hermano. Si usted supiera que esta es su iglesia, mañana se destruye, y usted no tuviera mañana un lugar donde adorar, ¿estaría usted preocupado hoy? Vamos a ponérselo de esta manera. No es que la iglesia se está destruyendo, por amor a Dios, es un ejemplo que le estoy poniendo. Pero lo quiero llevar a un punto. ¿Cuántos de ustedes aprecian este lugar? ¿Cuántos de ustedes al llegar a este lugar llegaron a un oasis de donde hay agua, porque aquí está el Espíritu Santo, y donde hay palabra de Dios para nutrir el espíritu y el alma sedienta? ¿Cuántos saben que es así? ¿Cuántos de ustedes sus vidas han cambiado por causa del ministerio de esta iglesia? Si es así, dígalo, hable ahora o calle para siempre. ¿Cuántos de ustedes vinieron a este lugar con temor? Aquí hay gente que ha venido con miedo. ¿Y sabe cuál es el miedo? Que por ahí le han enseñado que aquí ladran y hay perros rabiosos aquí adentro. Eso es lo que le han enseñado allá afuera. ¿Cuántos de ustedes saben que no es cierto? Que lo que hay aquí es comida, palabra y autoridad de Dios. Y si hay perros, ya no tienen rabia porque están vacunados. Gloria al nombre del Señor. Pero hablando en serio, oiga bien, ¿cuántos de ustedes realmente aman este lugar? Cuando hablo de este lugar, no estoy hablando meramente el edificio. Estoy hablando de lo que representa el ministerio de la palabra del Señor en este lugar. ¿Cuántos lo aprecian en verdad? Llegó con miedo porque pensaban que lo iban a correr y no lo corrieron, lo aceptaron con los brazos abiertos. Se sentó en la silla y dijo, pero yo aquí no he dado ni siquiera para comprar una silla. Claro, otro Dios para que usted la comprara. Y la disfrute, disfrútela, gratis. Pero, pues, yo no tengo derecho, yo estoy aquí. Ok, pero aquí está. Y le aman, mire, dígale que está a su lado, I love you. ¿Ya se lo dijo? ¿Sabe que lo aman o no? Tiene la cara fea y seria y medio raro, pero lo ama. ¿Cuánto sabe que el que está a su lado le ama? No me muerda el hermano, por favor. Piense usted que mañana este ministerio no exista. Mañana. En otras palabras, que el próximo fin de semana usted no tenga dónde adorar. ¿A dónde se iría usted? Ya yo sé que usted anda pensando, ya fue a la esquina, ya fue a la otra esquina, ya ando, yo sé, pues ya usted andó por todo Houston ahorita. Cuide lo que tiene. Cuide su iglesia. Si Natán no hablaba, cuando Adonías se sentara a reinar, lo iba a matar a él. Porque lo que menos le interesaba a Adonías era a Natán como profeta. Porque estaba en contra de lo que Adonías representaba. Muchas veces, quiero llevarlo a esto. El rancho está ardiendo. Y por una inacción. A veces hay cosas, hermano, que pasan que el último que me entero soy yo. Y hay gente que dice, y Dios no le revela. No, no me revela, hermano. Y Dios, pero usted dice que está cerca de Dios. Oh Dios, y Dios no puede revelar. No, Dios le dio conocimiento a usted para probar la responsabilidad suya. Y me dejan a mí en la oscuridad. ¿Sabe por qué? Para que usted tome acción. Y usted venga donde está la autoridad de Dios y decir, mire, está pasando esto. ¿Usted cree que Dios no le hablaba a David? Pero aquí en este momento David no sabía nada. Que su propio hijo estaba planeando un golpe de estado. No lo supo, no lo sabía. Y tuvo uno del reino, siervo de Dios, que mirar la situación. Y note usted que no fue Dios que le dijo, cuando el pecado de Betsabé, fue Dios que le dijo a Natán, ve y habla con David. Ahora, no fue en una forma directa revelación de Dios. Ahora, Natán miró la conspiración, supo lo que andaban haciendo, y Natán sabía la voluntad de Dios, porque todo el pueblo sabía que el próximo que se iba a sentar en ese trono era Salomón y no Adonías. Entonces Dios no tenía que venir a hablarle, porque ya Natán sabía cuál era la voluntad de Dios. Por eso, cuando miró la situación como estaba, inmediatamente fue con Betsabé y le dijo, mira, ve y habla con el rey, porque eres mujer muerta. Si este se sienta a reinar, te va a matar a ti y va a matar a Salomón. Mira, todos los hijos del rey ahí están. ¿Dónde está Salomón? No lo convidaron. Esto nos habla de que tiene rencilla, tiene odio contra él. Hay rechazo hacia Salomón y lo que Salomón representa. Ve y habla con el rey. ¿Se da cuenta? Si usted mira que algo va a destruir o está destruyendo a su familia, ¡hable! ¿Qué dice la palabra de Dios? Oye, hermanos, podemos hablar muchas cosas. ¿Están conmigo? Ya se murieron. ¿Están vivos todavía? Oiga, la palabra del Señor dice, ¿cuántos de ustedes viven en alguna casa, rancho, traila, debajo de un árbol? ¿Cuántos viven en algún sitio? En el libro de Juan, primero de Juan, la palabra del Señor dice,